solo muy especial en Lima para la señora Irma Hidalgo. Y para la gente de Ledoy, para la familia Hidalgo. Para mi gente de Jujuy, para Ricardo Maldonado y su carnicería Broma. ¡Familia García!